Hola, bienvenidos a todos y todas. Arrancamos Radialmente Juntos, el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado, por Aire Libre, Radio Comunitaria, en el 91.3 del día. Nuestra escuela sede está ubicada en Boulevard Avellaneda 193 bis. También trabajamos con los jóvenes del Centro de Responsabilidad Penal Juvenil de la ciudad de Rosario. Hoy viene el profe Mariano que nos va a hablar sobre las semillas. Hola, muy buen mediodía a toda la audiencia y un muy buen mediodía para los chicos del CERPEJ, también para los compañeros y compañeras de la Escuela Primaria Nocturna número 13. Hoy tenemos preparado para hablar en el último micro de la Huerta en el Aire sobre la semilla. Si bien con los chicos del CERPEJ muchas veces hemos multiplicado plantas a través de esquejes, de división de alguna matita de orégano, por ejemplo, o separando algunos estolones, como por ejemplo de burrito, la semilla es un órgano de multiplicación por excelencia. La semilla es una parte de la planta que ya va terminando su ciclo de vida. La semilla es la manera que tienen las plantas de garantizar su existencia a través del tiempo. Acordate que las plantas nacen, germinan y desde ahí la semilla crece, se reproduce a través de sus flores y ahí aseguran de que van a seguir existiendo como especie, como conjunto. Obviamente no como individuo solo, porque como individuo solo esa planta al cumplir su ciclo, moriría sin dejar una posible continuación. Desde las flores, hay plantas que producen su fruto y este fruto es el que contiene la semilla. Pero ya sea desde la flor o desde el fruto, la planta garantiza su continuidad por la semilla. Pero, ¿qué hay adentro de una semilla? ¿Y cómo se produce una planta desde esa semilla? Bueno, para contestar esta pregunta, lo que podemos ver es que la semilla está formada en su interior por un embrión. El embrión sería la planta en sí misma contenida en la semilla y se encuentra, vamos a decirle, dormida hasta que tenga las condiciones necesarias para dar comienzo a la germinación. Las partes del embrión que está contenido adentro de la semilla, como recién hablábamos, son la radícula, que así se nombra a la futura raíz, la plúmula, que es una yema que dará comienzo a las primeras hojitas, el hipocotilo, que es el futuro tallo de la planta, y el cotiledón, que el cotiledón también son las primeras hojas de la planta y es lo que primero se ve desde que va saliendo, que va emergiendo de la tierra. Si se ve una pequeña hojita o cotiledón y vemos uno solo, esa planta se va a decir que es monocotiledónea. Pero hay otras plantas que cuando emergen se ven dos cotiledones y esas se llaman dicotiledóneas, que es una manera de clasificar a las plantas también. Luego, además del embrión, en la semilla también se encuentra el endospermo, que el endospermo es la reserva del alimento que tiene la semilla en su interior. Y normalmente está compuesto por una sustancia muy rica en proteínas que es el almidón. Luego, otra cosa que podemos ver en la semilla es la parte de afuera. Lo que visualmente vemos es una capa. Bueno, esa capa se llama testa o tegumento. Pero ¿cómo se produce la planta desde la semilla? En el primer paso para que se produzca la planta es la germinación. Pero la germinación no se va a llevar a cabo hasta que tengan las condiciones necesarias para asegurarse la supervivencia de la futura planta. Por eso, la semilla se mantendrá dormida hasta que estas condiciones no estén presentes. ¿Cuáles son las condiciones más importantes para que empiece la germinación, para que se desarrolle la germinación? Las condiciones que no deben faltarle es la humedad y la temperatura, ya que en este primer pasito la luz no va a ser necesaria por ahora, sí cuando empiece a emerger de la superficie del suelo. Una vez que vos tenés buena humedad y buena temperatura, empieza a dar comienzo a la germinación. Y lo que va a suceder es la alimentación del embrión por parte del endospermo, que va a pasar algo así como una dilución del endospermo a través de la humedad que fue agarrando la semilla. Vamos a ver también, si se desentierra la semilla, vamos a ver que está más hinchada que lo que nosotros la sembramos. Bueno, esa hinchazón se produce porque este endospermo se empieza a diluir y ese va a ser la manera en que se alimenta al embrión. ¿Está? Entonces, este embrión lo primero que va a hacer es va a desarrollar la radícula, como charlábamos antes, dentro de las partes de las semillas. Entonces, empieza a desarrollar la radícula porque es lo primero, porque va a ser la raíz futura, y si la radícula empieza a introducirse dentro de la tierra, y de esta manera va a comenzar a nutrirse a través de esta misma raíz, de este mismo órgano. Esto va a generar también, bueno, la futura raíz de la planta. Los cotiledones se abrirán y por debajo de esto se empezará a desarrollar el hipocotilo. El hipocotilo, acuérdense que sería el futuro tallo de la planta. Después de los cotiledones se van a marchitar y ya estarán brotando del tallo las nuevas hojas. En este momento ya tenemos por arriba del suelo una plantita de entre 5 a 7 centímetros de alto, que ya está lista para valerse por sus propios medios. Esto quiere decir que ya tiene una raíz propia que le va a permitir nutrirse, y mediante su tallo, que va a ser verde, y sus hojitas, que también van a ser verde, empiezan a realizar la fotosíntesis. Los datos importantes a la hora de tener semillas y querer sembrarlas es que hay que acordarse de mirar el calendario de siembra para saber en qué momento del año poder sembrarlas, ya que tenemos plantas que le gusta el frío y hay otras plantas que le gusta el calor. Y también, cuando hacemos la siembra, hay que acordarse que las semillas, además de necesitar humedad y temperatura o calor, necesitan que también no las sembremos muy profundo, ya que así, sembrándolas muy bajos, las semillas necesitan mucha fuerza para poder salir de abajo de la tierra, cosa que a veces no lo logran, y si lo logran quedan muy debilitadas y se hace imposible que la planta prospere. Una buena profundidad de siembra es hacer un huequito de 4 o 5 veces de profundidad el tamaño de la semilla. Miremos bien la semilla. Hay semillas que son más grandes, como por ejemplo la de choclo, semillas de haba, que tienen por ahí una altura de 2 centímetros. Bueno, realizar un huequito de 8 centímetros a lo sumo, enterrarlas y así poder sembrarlas. Ese tipo de siembra se llama siembra por golpe. Después, las semillas más chiquititas, podemos hacer como un surquito, no muy profundo, por ejemplo las semillas de lechuga, semillas de rúcula, semillas de acelga, hacer un surquito y sembrarlas en líneas. Ese tipo de siembra se llama a chorrillo. Bueno, esto es todo por este ciclo de micros que hemos compartido con ustedes. Esperemos volver el año que viene. Y voy a dejar una pequeña lectura que saqué de un librito que tengo de biodiversidad para América Latina y el Caribe, que dice así: las semillas son patrimonio de los pueblos y por lo tanto no pueden pensarse como mercancías. Necesitan del cuidado de los y las agricultoras, que son quienes las defienden y quienes, al compartirlas y sembrarlas, las mantienen vivas. Este cuidado es una de las estrategias más antiguas de la humanidad. Por eso, las semillas solo pueden ser libres en tanto y en cuanto los pueblos y comunidades que las defienden y mantienen puedan gozar de los bienes que las semillas nos brindan. Así que bueno, con esta breve lectura me despido y será hasta un próximo momento. Muchísimas gracias. Hasta luego. Sembrar. semilla nativa, la del saber ancestral, sembrada por campesinos de manera natural. Comamos sabor regional, chatarra, no orgánico, sí. Para conocer más sobre nuestra escuela y los cursos que podés realizar en ella, podés comunicarte a través de nuestro Facebook, Escuela Nocturna 13, o a través de nuestro Instagram, nocturna13-secla6625-54. Si a tu corazón yo llevo igual, todo siempre se podrá elegir, no me escribas la pared. Por hoy es todo. Nos reencontramos mañana después del informativo Farco, alrededor de las 12:45, por Radio Aire Libre en el 91.3 del Dial, en esto que entre todos llamamos Radialmente Juntos. Chau. De seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. Más que viento, oh, no queda más que viento, y si acaso no brillara el sol.